Ven, ven, ven, escúchame, mi amor. Yo no quiero perderte, yo no quiero perderte. Dulce amor, porque sé muy bien que tú estás triste. Sé que te han hablado mal de mí, pero no sé por qué razón tú les diste y te fuiste sin decirme nada. Nos debemos una explicación. La verdad tampoco entiendo nada. Engañado corazón, ven, ven, ven y escúchame, mi amor. Ya no quiero perderte, yo no quiero perderte. Ven, ven, ven, escúchame, mi amor. Yo no quiero perderte, no, no quiero perderte. Escúchame, mi vida, escúchame, mi amor. Ya no quiero perderte, te pido por favor que regreses a mi lado, necesito tu calor. Y yo te digo, ven, ven, ven, escúchame, mi amor. Yo no quiero perderte, no, no quiero perderte. Pero no sé por qué razón tú les diste y te fuiste sin decirme nada. Nos debemos una explicación. La verdad tampoco entiendo nada. Nunca te he engañado, corazón. Te pido por favor que regreses a mi lado. Necesito tu calor y yo te digo, y yo te digo, ven, ven, ven, escúchame, mi amor. Ya no quiero perderte, yo no quiero perderte. Ven, ven, ven, escúchame, mi amor. Yo no quiero perderte, no, no quiero perderte.